and I'll show you everything you need to know. Aunque mi vida sea un poco peligrosa, yo tiro mi prosa, no bajo la mirada ante nadie ni ante ninguna cosa. Aunque mi vida sea un poco peligrosa, yo tiro mi prosa, no bajo la mirada ante nadie ni ante ninguna cosa. He luchado para llegar a este punto de mi vida. Del real hip hop que ha estado en mi corta vida. Me ha enseñado el cara y sello de las cosas buenas y malas. Pero como un buen rapero he tomado el camino bueno en este sendero. Con muchas cosas que yo he vivido, que lo he percibido. Pero en este camino se ven los verdaderos amigos, en los que confío, que han estado conmigo. Interesados han pasado, pero no los he pescado. Cuando los he necesitado, no han estado a mi lado, acompañando, dando consejos, ni una wea. En esos casos se ve la hermandad, pero no me complico porque es la realidad. Igual yo sigo acá, cantando la verdad. Alto, un momento, un consejo, no confundas los amigos con los conocidos. Aunque mi vida sea un poco peligrosa, yo tiro mi prosa, no bajo la mirada ante nadie y ante ninguna cosa. Aunque mi vida sea un poco peligrosa, yo tiro mi prosa, no bajo la mirada ante nadie y ante ninguna cosa. Porque me he dado cuenta que mi alma está lastimada, pero yo no me aflijo ni bajo la mirada. Porque me he dado cuenta que la vida tiene dos caras, la buena y la mala. Y para todo esto he encontrado la solución para aliviar mi alma y mi corazón. Lo que me ayuda a salir adelante. Si tengo alguna caída, no me cuesta levantarme. Por eso, rap es lo que yo hago. Hip hop es lo que yo siento. Y agradezco al poderoso por señalarme el camino perfecto, camino correcto. Y vivo con prudencia porque así lo siento. Que estoy muy orgullosa de ser una rapera, de sentir el hip hop correr por mis venas. Con penas y tristezas que salen de mi voz, yo rimo fuertemente con la mano en el corazón. Y pon atención, que ya me presento. Yo soy la dama y una cosa quiere dejarte bien clara. Que si en el camino de la vida tú has hecho daño, ten mucho cuidado, porque el mundo gira y se devuelve la mano. Con experiencias y vivencias he aprendido a crecer y a no creer en promesas ni en juramentos. Son puras palabras que se las lleva el viento, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo vivo el presente y disfruto el momento. Y aunque mi vida sea un poco peligrosa, yo tiro mi prosa, no bajo la mirada ante nadie y ante ninguna cosa. Y aunque mi vida sea un poco peligrosa, yo tiro mi prosa, no bajo la mirada ante nadie y ante ninguna cosa. MC4D, la dama, la conexión.